Radio Continental pone a tu disposición sus números telefónicos 235891, RPM, numeral 94498858, RPC 97713718. Radio Continental. Continental, nueva imagen. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos al Club del Comercio. Estamos nuevamente empezando una semana y entrando a la recta final del curso motivacional Servicio Dinámico al Cliente. Atención espectacular tipo show. Esto es un lavado de cabeza, una reflexión de lo que hay. Claro que sabemos, todo lo que yo digo son cosas que están ocurriendo a diario. Pero por eso nos vamos a quedar tranquilos, conformes. Es curioso, mire lo que está pasando esta semana y es la comidilla en todo el Perú. ¿Acaso ha sido una cosa nueva? Nueva porque lo denunció un país como Panamá, un chiquito. Si fuese sido Estados Unidos, tal vez la cosa hubiera sido peor. Pero bueno, de todas maneras está ahí. ¿Acaso era algo nuevo? Explicó un congresista el otro día que hace más de 10 años que han denunciado esto. Pero es así, pues, desgraciadamente la corrupción está a todo nivel y esas denuncias, esas advertencias a las empresas caen en saco roto porque corre, pues, mucho dinero. Aquí no interesa el pueblo, ni su salud, ni su cultura. Por eso muchos en la mañana me decían en una conversación, por eso es que los gobiernos, pues, les interesa que la gente, el pueblo, sea ignorante, porque así se le puede manipular, se le puede engañar, y eso es en todas partes del mundo, no solamente en el Perú. Por eso es que nuestra educación, nuestra salud va de mal en peor. Tenemos todos los elementos, tenemos riqueza, tenemos gente inteligente, sí, pero en lo que respecta a nosotros al comercio, aquí también hay una obligación, pues. Usted, tú, comerciante, vendedor, que me estás escuchando todos estos días, que me vas a seguir escuchando probablemente si escuchas las grabaciones, ¿qué estás haciendo para culturizarte, para mejorar? Yo he hablado en la mañana con 3-4 negocios. Claro, es igual que cualquier otro negocio en otros barrios, en otras tiendas. No saben bien lo que tienen. Y en cuestión de alimentos, peor. Si no saben a veces el tejido de una camisa, que es solamente un par de elementos, poliéster y algo más, lino, qué sé yo, pero en una bodega, en un negocio de comestibles, en un restaurante, donde está la salud de las personas, usted pregunta, óyame, ¿en qué se diferencia esta crema dental con la otra? Ah, no sé, pero llevan bastante. No es buena, hace propaganda, se vende mucho. Entonces, el comerciante mismo, y eso que estoy hablando de un comerciante, estoy imaginándome, y sobre todo los que hablaba en la mañana, son gente de clase media, no es gente de mercado, semi-analfabetos, no, no, no. Gente que, bueno, para ganarse la vida, va donde el mayorista, compra una docenita y a vender, no sabe ni leer. Entonces, no le podemos pedir mucha información o nada. Pero a alguien que ya tiene un negocio de buenos miles de soles de inversión, tiene tiempo, tiene capacidad de lectura, tiene sus hijos, si no ellos, tienen sus hijos computadora, tienen internet. Entonces, si usted no quiere traicionar a sus clientes, no quiere traicionar a su patria, usted comience a investigar. Bueno, que este escándalo de esta semana sirva para que usted sepa lo que se mete a la boca, porque si hablo de un bodeguero, de un restaurante, están comiendo sus hijos también. Igual yo les dije hace muchos años a comerciantes de San Camilo, están comiendo basura. En realidad, lo que ellos comían, no lo que vendían, porque ahí estaban vendiendo alimentos naturales, aunque ya vienen con tóxicos y con una serie de cosas, pero por eso es que una mayoría en ese momento, y le hablo de unos 10 años, todas las personas mayores tenían diabetes, artritis, artrosis, todas las mujeres, y los varones una serie de problemas. ¿Por qué? Porque comen tonterías, comen basura, comen exceso de toxinas, cosas que no sirven. Todo puede ser muy rico. Entonces usted como comerciante, si usted se está matando, si usted se está dañando, porque está malogrando su sistema digestivo, está anulando su sistema de defensas, por eso es que vienen ciertas enfermedades como artritis o artrosis. ¿Pero por qué me salió? Claro, pues todo viene por el alimento prácticamente. Y el alimento, incluso en la mañana estuve escuchando unos programas en una oficina que estuve, estaban con la radio especialistas en nutrición. Bueno, especialistas, pero no sé de qué época, porque hace años yo no tomo leche. Hace años que no como ciertas cosas, y si las como, bueno, pues porque me invitaron y no quiero decir no, y es una cosa pequeña, pero para eso tomo otras cosas que contrarrestan. Todos los días uso electromagnetismo, infrarrojo lejano, bebo agua energizada, etcétera. Pero la mayoría de personas no, y entonces siguen consumiendo cosas recomendadas a través de ciertos programas, a través de ciertas publicaciones. Pero hoy día usted no tiene que esperar que hable un nutricionista. Yo hace poco estuve en una de las minas más importantes de acá, no voy a decir nombres ahora, y entonces me llevaron al comedor donde están todos los trabajadores. Veo la vitrina, lo que había para elegir, y justamente entre lo que conversé, porque pregunté por la nutricionista, vino una señorita egresada de universidad y todo lo demás, y le dije: señorita, pero esto que estamos usando acá, usted que ha estudiado, señor, me dice, como mirando por sobre el hombro a ver si alguien escuchaba. Sí, efectivamente lo que usted me dice, esto no es bueno, no es correcto, pero ¿usted cree que yo me mantendría en este puesto si yo digo la verdad o lo que he estudiado por mi cuenta? Porque esto no me lo enseñaron en la universidad. Y eso es lo que sucede. La gente calla para evitar problemas, o se deja coimear. Viene alguien, le da un dinero, una propina, y todo va adelante. Se está jugando con la vida de las personas. Por eso yo le dije la última vez, productos industrializados, muy raro que yo compre, porque sé cómo son hechos. Sé, leo todos los días, me llegan a mis correos informes. En Brasil iba a conferencias constantemente para poder después asesorar a mis clientes. Tenía que estar, caramba, en contacto con las novedades. Entonces todo en esta vida es interés. Desgraciadamente vamos a llegar a un punto, y eso ya está sucediendo en muchos países, como aquí mismo, ¿no? En la mañana se habló de la cerveza, que se hace pues con maíz transgénico, con arroz transgénico, el otro producto con soya transgénica, y tal, todo es intereses de grandes empresas a costa de la salud de las personas. Hoy día no interesa nada la salud de la gente. Es simplemente, yo tengo mi objetivo, quiero ser rico. Las personas han invertido en nuestra empresa, hay acciones de por medio, y la orden es vender a como sea, a como dé lugar, hacerlo más bonito el producto, más atractivo, y no interesa si al final la gente se muere. Y esto no es de ahora. Me voy a remitir a los años 70. Yo estaba en Estados Unidos estudiando y trabajaba en una empresa donde habrían aerosoles. Estaba de moda. Productos aerosoles para todo, no solamente para ambientadores, sino para aflojar pernos, para lubricar, en fin, de todo tipo. Había desinfectantes, en fin, habrían lo menos pues 200 productos, creo, variedad de todo. Y en esa época, creo que fue por años 70, 71, un congresista americano, no sé si es Ralph Nader, no recuerdo bien, pero fue un congresista americano que hizo una denuncia justamente a esta industria de aerosoles, porque uno de los componentes, no sé si es el fluorocarbono o algo así, es el que estaba dañando la capa de ozono. Y estoy hablando del año 70. Mire cuánto tiempo ha pasado. Y entonces yo me preocupé, dije, pues yo estoy trabajando en un negocio de esto, yo soy un simple obrero, yo soy estudiante. Y en la primera oportunidad que pude hablar con el ingeniero, le dije, ingeniero, disculpe, he escuchado esto, ¿usted qué sabe? ¿Es cierto? Sí, me dice, es cierto. Sí, esto es un gas que va y está dañando la capa de ozono. Pero ¿y qué hacen? Mira, mientras no nos lo prohíban directamente, nosotros vamos a seguir adelante. Y cuando prohíban, no hay problema, pues, no, vamos a la África, vamos a Sudamérica, allí no hay problema. Claro, no se hablaba de la corrupción como se habla hoy día, pero probablemente en su mente estaba algo de esto de la corrupción, coimas, hay más facilidad o no hay leyes, como acá hemos visto. El congresista mencionó que Gloria había manipulado con Indecopi y otros, por eso pidió hasta la destitución de todas las autoridades de Indecopi, porque estaban confabuladas, habían cedido, habían cambiado las reglas. Y eso pasa, pues, desgraciadamente pasan. Después de años nos enteramos por qué es que la gente se está enfermando, se está muriendo. Entonces, yo no sabía mucho de esto, pero en los últimos viajes, en los años anteriores, cuando venía a Arequipa y veía que la ciudad crecía muy bien, pero ¿qué cosa crece? Hay dos negocios que crecen mucho. Mientras unos cierran, otros abren. Farmacias y centros de análisis, centros de salud, policlínicos particulares. ¿No le parece una coincidencia? Es la industria, pues, la que manipula la salud en el mundo es la industria farmacéutica. Y la culpa la tenemos nosotros, que nos dejamos llevar por la propaganda y estamos consumiendo cosas que nos van haciendo daño. Lógicamente, quien ponga farmacia o las cadenas se benefician porque hay más enfermos. Y es toda una mafia. Pero el comerciante serio, ético, tiene por eso que ver en qué negocio va a entrar, junto con lo que estamos tratando, que es el servicio. Nuestro servicio también da salud, porque cuando las personas son bien atendidas, son reconocidas, son engreídas, son animadas, caramba, se sienten mejor. Y cuando usted se siente mejor, la química corporal funciona. Funciona muy bien y ayuda a contrarrestar efectos de algunas cosas dañinas. Por lo menos nuestro sistema inmunológico puede trabajar un poco mejor. Y si a todo esto ingerimos alimentos lo mejor que podamos, lo mejor. Hoy día es un reto, un desafío tremendo realmente comer cosas sanas. No hay nadie, el ministro de Salud seguramente puede comer cosas sanas, porque todo a su alrededor ya está mal. Por eso es que yo incido, en uno de los primeros programas yo toqué el punto de la salud, porque el comerciante tiene que cuidar su salud, porque él tiene que tener un estado físico, llámelo así, de todo el día prácticamente, o buenas 8, 10, 12 horas, estar lúcido, estar claro, estar animado. Esa es la profesión que has elegido, entonces hazlo bien, pues. Las horas que te correspondan, tienes que hacerlo, y para eso necesitas estar bien alimentado. Pues un vendedor, cualquiera que sea, sea de tienda o sea porque sale a la calle, si no come bien, entonces va en algún momento a tener que gastar lo poco que guardó, si es que guardó, en medicina. Porque sabemos muy bien que los seguros aquí no funcionan. Todavía en Brasil hay unas empresas de seguros que la mayoría sigue, porque también el seguro estatal no funciona, está semicolapsado. Entonces, si se come mal, somos camino a ir más rápido a los centros de salud. Y al final, lo que no se gastó en una buena alimentación o en contrarrestar las toxinas, metales pesados y toda la basura que nos meten a través de los alimentos, entonces vamos a gastar más todavía en medicinas, en tratamientos. Y lo peor de todo, como ayer me decía un señor, Sí, yo me metí al CIS porque yo no soy asegurado, pero igualito, ¿qué hago pagando? No es mucho, pero no hay medicinas. Entonces, ¿qué hace usted? ¿No? El seguro no es seguro. Ningún seguro es seguro, por lo que veo. Entonces, la mayor seguridad que puede usted tener, aunque no es completa, pero sí buena, es ver qué cosas usa usted para su alimentación y a su familia. Entonces, beba un agua buena. En mi caso personal, súper filtrada y energizada con infrarrojo lejano y pastillas energizantes de energía vibracional que limpian las moléculas de agua y desinfectan. Quien quiera saber más, ya sabe, después doy mi dirección y eso podemos dar conferencias inclusive con video y todo, porque hay mucha información. Aquí en Perú esto no se conoce. Yo lo traigo hace 2 años, lo difundo, pero no es fácil difundir porque hay que invertir mucho y la gente que ahora desconfía de todo lo nuevo, entonces hay que irle a paso lento. Yo no soy un gran empresario. Justamente he venido aquí simplificándome porque estoy un poco más tranquilo en el sentido de que no tengo que viajar a horrores como así en Brasil. Que hay plata, sí, a pesar de la crisis, hay, porque hay, allá hay poder adquisitivo. La persona más común usa tarjeta de crédito, cosa que aquí se hace difícil vender muchas cosas porque las personas no están acostumbradas, no están acostumbradas a ir a una cooperativa fácilmente a pedir un crédito para comprar algo. Entonces piden crédito personal, que al final sale más la lavada que la camisa, porque para cobrarles uno gasta más tiempo, dinero y se amarga la vida. Entonces hay que hilar muy fino en ciertos negocios aquí. Pero si quiere cuidar su salud, quiere dormir sobre una cama que lo ayude a desintoxicar de noche, quiere usar una agua que lo ayude a desintoxicar, ¿no? Quiere usar algún equipo de resonancia para la familia, electromagnetismo con infrarrojo lejano e iones negativos, que aquí no se conoce. Bueno, pues yo le puedo explicar a quien desee, damos una conferencia, ilustramos sin ningún compromiso, porque aquí la idea es que la gente entienda, y el que entendió después, si cree que vale la pena su salud y la de su familia, enhorabuena. Entonces hay mucho que hablar al respecto de la salud, ya que estamos en este tema más de una semana sobre la leche y lo que han descubierto. Pero la leche es una cosita, es una nimiedad, ¿no? El día que se descubran otras cosas, como las bebidas que usted toma todo el día y otras cosas que usted está comiendo y no sabe, entonces ahí va a guardarse de mí. A menos que usted desde ahora comience a investigar en internet, porque ahí está la mejor biblioteca del mundo hoy día, tanto para alimentarse como para el tema que tratamos aquí del servicio. Muy bien, entonces la reunión anterior tratamos sobre lo que es o qué caracteriza una atención espectacular tipo show. Y vimos elementos sencillos que todo el mundo sabe, pero claro, ¿qué hacemos sabiendo pero si no se usa? Como por ejemplo la sonrisa. ¿A quiénes tendríamos que entrenar para sonreír? Además de todo el personal que está frente a los clientes, desde la sala de atención, desde el mostrador hasta una cajera, si es que las hay, que van a atender pago de los clientes. Hay un personaje que no lo entrenan porque creen que ya está entrenado, y me refiero al seguridad, al guachimán, como le llamamos aquí en el Perú. El señor guachimán, con todo respeto, es muy raro encontrar a alguien que salude, que dé bienvenida, que dé sonrisa. Yo me encontré uno en Interbank de Hilo, que por él fue que llegué a saber que había café en el banco, ¿no? Entonces, pero es una aguja, un pajar, porque el resto, como son muchachos que han salido del ejército, claro, están aptos para usar la arma, tienen buen estado físico y bueno, le dieron unas pautas de inseguridad. Pero se han olvidado que este señor, en la mayoría de casos, es la primera persona con quien uno trata cuando quiere entrar a una oficina, en una tienda grande, en una compañía. Como, como hay noticias de violencia y así como las hay, las malas que estamos hablando, entonces todo el mundo anda tenso y el seguridad trata a todo el mundo, y digo, no, no porque diga palabras fuertes, pero desde la mirada, desde el gesto, ya todo el mundo es un posible ladrón, un posible estafador, una persona que viene a incomodar. Entonces, parece que los empresarios, dueños o gerentes, no han tomado en cuenta ese detalle. Yo recuerdo mucho cuando vivía en la Florida, quiénes eran los guachimanes en los restaurantes o en las discotecas, ¿no? O clubes, porque es Miami, donde yo viví la mayor parte de tiempo en Estados Unidos, es un estado turístico, ¿no? Y entonces, como lugar turístico, hay que tratar bien a la gente, hay que protegerla y también evitar la gente pues que tiene mal comportamiento. Entonces hay que tener seguridad. Y yo iba al gimnasio, iba a un gimnasio donde habían varios seguridad, varias personas que hacían seguridad, como habían policías, habían bomberos, tremendos muchachones. El más chiquito era 1.80 m, yo era el más enano ahí, 1.72 m. Pero esta gente, cuando estaba en la puerta de un establecimiento, hoteles, restaurantes, como le digo, discotecas, bailódromo, lo que sea, elegantes, en muchos lugares hasta con corbata michi, bien entrenado, no uniforme militar. Ahí no, militar asusta. Entonces, ¿usted qué quiere? ¿Asustar o qué? Entonces, bien plantado y corpulento, uno ve personalidad, ve fuerza física, pero amabilidad, tono de voz. No, no es un luchador callejero, no es alguien que salió de un barrio malo, de delincuentes. No, señor. Es una persona bien plantada, bien vestida, acorde al negocio, y lógicamente es el que da la bienvenida. Y de eso, de acuerdo al tipo de negocio, no había uno, sino habían dos o tres, y adentro también. ¡Ay, pobre del que se sobrepasaba!, ¿no? Con alguna chica, con alguna secretaria, y si era un lugar de baile con alguna bailarina, inmediatamente lo cogían del saco con delicadeza, ¿no? Y la persona tenía que ceder a salir, y si se ponía un poco bravo, bueno, pues se atenía a las consecuencias. Pero esas personas, así como podían actuar con energía, con fuerza, con rudeza, también sabían actuar con buena conducta, con amabilidad, ¿no? Con gestos, caramba, de generosidad para ayudar a una persona mayor si era la que estaba llegando. Y eso es lo que no se ve, lo que no se ve en las personas que están en seguridad. Están atentos, claro, como quien dice, oígame, aquí en Arequipa no es nada, no ha pasado, yo no veo en los últimos meses nada de lo que yo veía hace 20 años en Lima. ¿O han leído ustedes algo que yo no he leído? Porque como yo no compro diario, solamente leo lo que veo en las esquinas y de pasada. Pero yo no he visto que hayan matado aquí en Arequipa últimamente, que hayan baleado a un seguridad de banco o un seguridad de empresa. Todos los días, como sucede en Lima, acá no. Entonces, ¿qué quiero? ¿Vamos a decir que tenemos que tener esas caras para prepararnos? No, el ladrón no es tonto, el ladrón estudia. Cuando él ya se decidió, él va y haya quien haya, si él decidió o la banda decidió, van a matar. Y se acabó. Entonces, eso no tiene que ser un pretexto para poner una persona que no tiene educación, o poner una persona que no da bienvenida, una persona que no da confianza, una persona que no sabe dar buena información, una persona que está con gesto adusto. Ahora, no espero eso si voy al cuartel Salaverry en la puerta, aunque cuando me ha tocado ir, sí he encontrado soldados, sargentos. El otro día tuve que ir por la vía militar justamente, pero era para pasar porque un amigo vivía al otro lado, y entonces tuvimos oportunidad de conversar con los chicos que estaban ahí en la entrada, donde está la cadena de entrada. Caramba, recordando en este momento, allí hubo mejor diálogo que el que he tenido últimamente cuando he ido a oficinas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que las empresas no se preocupan. Haga un entrenamiento, no tanto de balística, de otras artes, de lucha, claro, es parte del negocio, pero entrene a la seguridad a sonreír, a ser amable. Lo cortés no quita lo valiente. Una sonrisa es universalmente entendida. Aquí no hay que, no hay, así ven un extranjero, con una sonrisa se va a sentir bienvenido en cualquier lugar donde hay un seguridad que sepa tratar. Esos uniformes, yo sinceramente le quitaría a todos. Uniforme al cuartel, ahí va bien, pero uniforme militarizado, no. Eso personalmente yo no. Si me pide un cliente que le dé algún consejo, diga, vístelo diferente, llévalo a una buena tienda, cómprale 3-4 ternos y que esté una persona bien vestida, de acuerdo al negocio. Es un banco, una financiera. Entonces, ¿cómo está un financista? ¿Cómo está un bancario? ¿Cómo está el hombre de negocios? Ah, bueno, pues. ¿Por qué? ¿Qué tiene que tener? Ahora, si quieres ponerle pistola o ponerle algo, ponle. Pero una vestimenta por lo menos agradable. Es mi punto de vista. Las empresas están trabajando de una manera muy, muy, muy negativa. Tienen una legión de muertos vivos. Estaba leyendo un comentario. ¿Cómo puede ser que un individuo que atiende no mueve ni un músculo en el rostro, anda lento, no está tan malhumorados? Todavía, caramba, puedo decir que permito eso, un trato un poco rudo de una persona que no tiene estudios, no tenía una calidad de vida. Es una persona sencilla, como me pasó ahora en la mañana en el altiplano. A ver, hoy me gustan las menestras, voy a comprar mis menestras, y había una señora antes que yo y le dice: ¿y estas lentejas? Ya lleva 3.50. Muy bien, la señora le dio los 3.50, se fue. Entonces digo: ahora yo también quiero lentejas, 4 soles. Señora, le digo, pues se acaba de vender igualito de 3.50. No, es que he dicho porque ella, para que se lo lleve de una vez, porque ella estaba mucho rato por acá. Me reí. Pero, óigame, ¿no le parece que no es justo? Le está vendiendo a 3.50 a la señora y a mí. No, no, 4, si quiere. Si no, no. Así, altiplano. Y es un lugar donde está súper concurrido y es de suponer que todos los que vienen ahí ya tienen bastante cancha atendiendo. Pero sí, tienen sus puntos de vista. Tienen sus formas de trato. Y es que no hay, pues, asociaciones de comerciantes, dicen, pero ¿se han tomado el trabajo alguna vez de reunirlos, de establecer un tipo de trato, de darse a conocer para competir, por ejemplo, con el Avelino, con mi mercado, donde he encontrado una atención mejor que la que he encontrado hoy día, por ejemplo, en el altiplano? Entonces, pero es que nadie se preocupa en esa parte. Y es que los clientes nos hemos mal acostumbrado. Simplemente ya estamos resueltos a pasarla y total no me va a hacer mala sangre, no voy a discutir. Pero cuando uno está, como el caso mío, queriendo ayudar, contribuir a tener una mejor vida, si no, diría, bueno, pues hagan lo que le dé la gana, coman lo que le dé la gana y muéranse, hagan cola nomás en cualquier policlínico. Entonces, no puedes. Uno tiene deberes que cumplir con la comunidad. Para eso uno estudia, para transmitir. El periodista transmite, advierte, informa. Entonces, igual, el nutricionista tiene también el deber de estar actualizado. Igual, quien se dedica al servicio, a las ventas, al comercio, tiene que transmitir y de esa manera corresponder a lo que nos da la vida, a lo que nos da el ser ciudadanos en una comunidad. Tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, vamos a comprometernos a mejorar poco a poco nuestra calidad de servicio. Entonces, ¿qué cosa es lo que caracteriza la atención tipo show tenga en la punta de la lengua la palabra sí. Diga sí, si usted puede decir sí. Show es justamente preocuparse por la satisfacción del cliente. Show es mostrar un interés genuino por el cliente. Show es respetar al cliente, no es malabar, es hacer piruetas, no, no, no. Show es una palabra americana, inglesa, del inglés, que significa mostrarse, y va llevando algo de espectáculo, algo de acción, de dinamismo, de movimiento. Entonces, usted no es una persona inerte, no es una cosa firme, es un ser de carne y hueso. Entonces, ¿cuáles son las respuestas que los clientes quieren que salgan de su boca en una atención tipo show? Como por ejemplo, sin problema, señor, no, no, no hay problema, vamos a resolverlo ahora mismo. Sí, no, no, voy a hablar con mi gerente y voy a empeñarme al máximo en que usted sea atendido y se corrija esta situación. ¿Cómo no? Voy a anotarlo en mi agenda, otra forma, ¿no? Sí, rápidamente voy y le estoy informando ahora, o lo llamo, le devuelvo la llamada en 2 minutos, y efectivamente así es. Vamos a resolver el problema, vamos a llamar en este momento a la principal, sí, en este momento me comprometo. Caramba, haga ver que usted está disponible, está dispuesto para ayudar, para satisfacer. Claro, señor, vamos a acelerar al máximo esta entrega. Sí, vamos a hacer lo que sea, pero usted tiene que salir contento hoy día de acá. No, no puede ser. Tiene usted toda la razón. Caramba, eso se escucha. Qué difícil. Acá hay el no podismo, no puedo, no, no, no, no, no. ¿Con qué facilidad se libran del problema con palabras negativas? Y ese no puedo, no, no, no, es una plaga dentro de las empresas. Todo el mundo salva responsabilidad porque son irresponsables, o sea que no, no hacen lo que deben hacer. Y entonces usted se da cuenta, porque un empleado, a un ejecutivo podría decir sí a un asunto, pero parece que sienten placer en decir no. ¿Por qué? Porque parece que el tener un poco de poder en una situación es lo que a algunos les satisface, y entonces no dan una respuesta positiva. Hay respuestas que uno ve que la persona es floja mismo, no tiene ningún objetivo en la vida, que es una de las características de la persona que atiende mal. No, no es posible, no, no, no, no tenemos las condiciones, no, solo tenemos uno, pero creo que en la otra tienda. No, no puedo, no, no hay. Respuestas también, ahora, en los últimos tiempos, que culpan al sistema, ¿no?, a la informática. Oh, mire, señor, no podemos hacer nada porque el sistema no acepta. Ah, no es mi culpa, es culpa del sistema. Bueno, tenemos que esperar porque el sistema está fuera del aire. No, no hay sistema, nos pasa a veces en los bancos, ¿no? Una respuesta que provoca mucha ira, ¿no?, en el cliente. El sistema está fuera del aire, así que vuelva mañana, venga otra hora, como si uno tuviera toda la disponibilidad del mundo, ¿no? Usted ha preparado su horario para ir al banco o a una institución, incluso a veces a pagar, y no hay sistema. Vuelva. Ay, ay, ¿quién me da el tiempo, la movilidad, la gasolina, etcétera? No, no, ahí no hay importancia. No se ha previsto qué hacer en esas circunstancias. Son respuestas pobres que revelan ausencia total de autoestima del funcionario o del empleado, ¿no?, trabajador cualquiera. No, no puedo hacer nada, yo soy un simple empleado, yo, mire, yo soy un ejecutivo medio, no estoy cumpliendo órdenes, nada más. Eso es mediocridad. Respuestas cínicas: no, no puedo atenderlo de otra manera porque estoy siguiendo las normas. Las soluciones siempre son a favor de la empresa y problemas para el cliente. Mire, jamás cree soluciones para su empresa que se conviertan en problemas para su cliente. Y eso es lo que sucede muy a menudo. ¿Qué pasa en los restaurantes, por ejemplo? También hay casos comunes. No aceptamos cartón de crédito. En un restaurante de mediana categoría, que haya carteles así, o el que es más común, en el baño, malogrado, ¿no?, toda la vida malogrado. Entonces son son cosas que irritan, alteran a alguien, y de ahí usted va a perder el cliente, lógicamente. En los hoteles ha sucedido. No es que nuestra lavandería solamente está hasta las 5, la lavandera. Bueno, a veces la lavandería, a veces una lavandera. Y es imposible plancharle la camisa. Solo mañana, a partir de las 8 de la mañana. Pero yo necesito la camisa ahora, ¿qué hago? ¿Para qué vengo a este hotel? Cualquier hotel debería tener una plancha. Increíble, pero no las hay. Me ha sucedido. Y ahorita estoy recordando cuando fui a la Argentina, y estoy hablando de ese viaje, fue por el año 75, por ahí. Fuimos a un hotel con toda la familia. Y uno llega, ropa arrugada, íbamos a comprar, y pedimos una plancha. Vino una señora, ¿qué más necesita? Trajo plancha, trajo toallas en exceso, porque éramos cuatro, trajo de todo. Yo me sentí hasta avergonzado, porque le di $1 de propina, y yo no sabía que ese dólar era como darle 100 soles ahora a un hotel mediano o un poco más. Moneda estaba muy baja. Sin embargo, la señora se desvivió en atenciones, y toda la semana que estuvimos ahí no nos dejaba pero ni un milímetro. ¿Qué le falta? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Aquí, allá. Entraba al baño, cuando salíamos, cuando regresamos, el baño era una belleza, y todo. Bueno, pues era la propina o no, pero es el estilo. Y en Argentina he tenido muchas experiencias de ese tipo. Entonces, si usted tiene un hotel, óigame, tenga plancha, por si acaso. ¿Cuánto cuesta una plancha? Dios mío, 80 soles, 60 soles, hasta usada puede comprar. Las tiendas de ropa, me ha sucedido. No, es que nuestra tienda no tiene sastre y no podemos hacerle levantarle la basta, por ejemplo. Quiero comprar un terno o un saco o un pantalón porque tengo una reunión y se me ocurre, pues, vi en la vitrina. No. No hay sastre. Y hay un señor, un sastre, pero cobraría 30 soles, 20 soles. Ya todo eso le quita las ganas. Te va a una tienda de ropa y no hay quien le ajuste al momento. Entonces, ya, dejé la ropa y ya, pues punto, no vuelvo más, ¿no? Otro caso también, lo he leído, pero también me ha sucedido. Te pide, por decirle, un lomo con papas y arroz. O pide un lomo y viene con papa y arroz. Entonces uno le dice al mozo, porque lo vio en la pizarra o en la carta del menú: por favor, ¿me puede cambiar el arroz por una ensalada, un poquito de ensalada o algo de pasta? No, señor, el plato ya está, es así, ya está, no se cambia nada. ¿Qué hacer? No volver más, ni comer eso tampoco. Porque no ve usted deseos de ayudar, de agradar. El vender en un negocio, señores, tú que me escuchas, si no lo hacen en tu negocio, bueno, ve de ofrecer este servicio, show, en otro lugar donde vas a estar más contento y vas a ganar mejor. Porque si tienes un patrón que dice que viene acá, come lo que a mí me da la gana de ponerle y de la forma como está ahí, entonces no, pues no tiene respeto por el cliente. Entonces diga, come así y asá. Mira, hasta los restaurantes de hamburguesas o los sanducherías, puede preguntar: señor, ¿lo quiere con mostaza, lo quiere con ají, con salsa criolla, con rocoto, así o no? Caramba, te dan elecciones. Entonces tienes que ver la forma, ¿no? Si el señor no quiere la lenteja con huevo, si no quiere que le pongas una papa encima, está bien. ¿Acaso no se puede? Todo se puede. Entonces tienes que ajustar tu mente a los cambios, a ver cómo agradar. Igual también cuando uno pide un refresco, a veces no, solamente esto, de una sola forma. Entonces, vea la forma de ser más flexible. Pregunte a las personas qué cosa es lo más común, qué es lo que más les agrada, o haga usted una salvedad inicial: nos especializamos en esto. Por ejemplo, cuando yo voy a Lima, no dejo de ir a Capón, a mi chifa preferido, un buffet donde como lo que quiero. Y en los últimos años, los chinitos, ¿qué hicieron? Ya no, ya se abolió eso de que viene el mozo. ¿Qué va a tomar? ¿Qué va a tomar? No, eso no hay que va a tomar. Simplemente usted se sienta y le traen sus vasos grandes, bonitos, con chicha de la mejor calidad, chicha morada. Y el mozo le dice: nuestra chicha, señor, disfrútela. Ahora, si usted desea alguna otra cosa, puede solicitar. Tenemos un stock variado de gaseosas, cervezas y todo. Pero la chicha, ¿y qué pasa? Ah, uno llega cansado, ha estado comprando, corriendo por el centro, se sienta, a ver, vamos a ver qué cosa vamos a, con qué comenzamos. Porque hay comida criolla por un lado y después viene la comida china. Entonces se han modernizado estos chinitos. Antes no había, en mi época juvenil, no tenían comida criolla, solamente el chifa. Pero ahora tiene una gran mesa y por eso se llenan de turistas que vienen y aprovechan. Se comen dos ceviches, si quieren, o tres ceviches, al margen de todo el chifa, por un pago de 35 soles, creo que es. Y toda la chicha que puedan tomar, porque no se cobra un sol más a la persona si no toma algo diferente, a menos que usted pida una cerveza u otra cosa. Entonces, están llanos a brindar un servicio, y eso es lo que usted quiere. Usted quiere ver posibilidades, o que de un principio le adviertan. ¿Qué pasa también con a veces los supermercados? ¿No? Queremos comprar y, bueno, compramos y cuando salimos nos revisan el carrito, ¿no? Con una cara de sospecha. He visto gente el otro día en el mall que no le gustó. Claro, la mayoría dice: sí, señor, acá está mi ticket, mira nomás. Pero eso, pues, hay que verlo de una manera bastante cordial. Hay que buscar otras formas. Que eso ya en Estados Unidos, yo he leído que ha habido también motivos para procesos por daños morales, ¿no? Entonces, igualmente, otro de las llamadas, también he tenido experiencia en los hoteles, no buscan darle la facilidad al cliente. Parece que el cliente fuera el vivo o el tonto que quiere hacerse el vivo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando uno quiere llamar en algunos hoteles a cobrar, y eso me ha pasado afuera, aquí a cobrar no han llamado, pero sí he visto casos, tal vez puede haber aquí, alguien que no tiene dinero, no tiene sencillo, o por último, quiere llamar a cobrar, pues le da la gana. ¿Y qué pasa cuando la telefonista dice: no puede llamar a cobrar en nuestro sistema, porque nuestro sistema no permite? Usted tendría que venir aquí al lobby y de aquí o de su cuarto podemos hacer que usted llame larga distancia. Sí, pues, pero esa llamada sí le van a cobrar la factura del hotel. Y es lo que quiere llamar a la empresa o a alguien que va a pagar al otro lado. Entonces lo obligan al cliente. Esto también lo he escuchado, por eso lo he anotado acá. Otros, los supermercados, que no tienen, acostumbran en un momento a que haya un embalador y en otros momentos ya no está. Entonces va una persona mayor y a veces no tiene quien lo ayude con los bultos, o hay pocas cajas y se arma una fila tremenda para poder pagar. Entonces hay una serie, así podríamos estar días viendo detalles, porque la gente, las empresas no están preocupándose cada vez en mejorar, se preocupan en otras cosas, y que a veces se ven mejoras en ciertas cosas, por cierto. Bueno, no puedo decir que no hay limpieza, eso sí, pero el servicio, la parte humana, allí es el problema de nosotros, los que estamos en el comercio. Eso es lo que tenemos que trabajar. Tenemos que estar dispuestos a tener la palabra gracias, palabras de amabilidad. Pero no, aquí, ¿a dónde se escuchan las gracias? Es el cliente el que agradece y hasta hace venias. Muchas gracias, gracias, señora, gracias. Así era más. No es el que vende el que da las gracias, sino el cliente es el que se ha acostumbrado a dar las gracias. Está bien, es educado. Y entonces parece que en su ignorancia, el que vende cree que él está dando, pues, un servicio de primera, ¿no? El otro tiene la obligación de agradecer lo que yo hago. Yo le he evitado que vaya al centro a comprar y yo tengo acá la mercadería. Cosas por el estilo. Cuando es el comerciante el que tiene que estar siempre atento a agradecer, es una palabra mágica que va a ayudar mucho, ¿no? El show es dar las gracias. El show es desear un excelente día al cliente. Si es de noche, que tenga un buenas noches, que tenga un sueño reparador. Yo lo he escuchado eventualmente en otros sitios, por teléfono. Que ven, hasta luego, que tenga un excelente día, ¿sí? En cualquier momento. Show es tratar al cliente por el nombre. Eso es lo que yo siempre le digo a don Aurelio. ¿Usted por qué está creciendo cada día más? Él va recordando los clientes regulares y va nombrando. Veo a su señora, ¿cómo está, señora fulana? Señor fulano, y cuando entro yo, ya me saluda por el nombre. Entonces, el nombre es importante. Si usted puede, hágalo, úselo, pregunte, ¿cómo se llama? Y repítalo. Repite, en ventas eso es algo muy, muy usual. Show es tener siempre sencillo. Sencillo. Hay un punto de vista negativo aquí en muchos negocios, desde el microbusero hasta las tiendas del mall. No, usted va con un billete de 100, caramba, lo miran como un criminal. Y en unos sitios hasta con 20 ya están mirándolo feo. Tenga una caja especial de sencillo. Nunca pierda un cliente, nunca haga que la persona se sienta mal. Así lo haga por cambiar. Ese es su deber como comerciante positivo, es parte del show. Entonces, también es parte del show tener rapidez en las respuestas. Las empresas a veces demoran. Cuando uno pide cotización, he pedido esta semana 2 precios al por mayor de unos productos que me gustaron. ¡Oh! Parece un ministerio. No, envíe su dato, envíe esto, envíe el otro. Fíjame. Caramba, ¿no pueden dar un precio? Si me estoy identificando, llamo a una empresa de capacitación, quería que le mande todo mi currículum, pero yo no estoy buscando trabajo, yo estoy queriendo una información. Entonces, no, tienen unas políticas bastante curiosas. No responden a lo que uno pregunta, y por otro lado, hacen difícil la comunicación y el relacionamiento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que falta aquí en la mayoría de empresas peruanas? Orgullo, vibración, energía, gestión profesional. Faltan reuniones de ventas productivas. Cuando yo pregunto, no hay reuniones, no hay entrenamiento, ¿no? Reuniones que animen en vez de deprimir a los funcionarios, que no amenacen, sino estimulen, ¿no? Reuniones que generen resultados. Falta elogio. Yo preguntaba la semana pasada, con diferentes palabras, elogio, acá no se conoce. No, aquí todo es lisura o presión, ¿no? Entonces, por eso que la gente no tiene cariño a la empresa donde está trabajando. Falta postura profesional, falta orgullo de los líderes por su propia empresa. Entonces, el empresario llorón o el jefe llorón, y eso deben botarlo a la basura. Ese comportamiento ya es antiguo. Bueno, antiguo, no tan antiguo, sino malo. Pero hay empresas pues que no tienen rumbo, no tienen un norte, no tienen un plan serio para poder desarrollar la clientela, mantener la clientela, que es lo difícil, ¿no? Falta coraje, innovación, creatividad. En la mañana estuve hablando también con el mismo chico que hablé la vez pasada de la batería, porque pasé por ahí y lo saludé. Hoy le digo, mencioné en un programa tu trato. ¿Y cómo está el negocio? Bueno, sí, está un poco bajo. ¿Qué es lo que sucede, no? Nos gusta decir, bueno, no quiere decir que tenga que mentir, pero nos gusta decir, y no escucho que una mayoría diga, y no de ahora, porque eso de crisis, eso viene de que yo tengo uso de razón. Siempre se ha hablado crisis. ¿Por qué era Odría? ¿Por qué era el APRA? ¿Por qué era Belaunte? ¿Por qué era Toledo, después Fujimori? ¿Quién sea? ¿No? Siempre se ha hablado de crisis. Claro, ha habido épocas peores que otras. Pero tenemos en la punta de la lengua. Estoy recordando ahorita que un ministro de Fujimori, un contraalmirante de la Marina, justamente en un una entrevista que le hicieron en televisión, él destacó esto. Él venía de Brasil y él decía, mire qué diferencia. Aquí en el Perú, ¿cómo estás? Mal. ¿Y qué tal? No, qué crisis, que aquí, que allá, que el gobierno. Voy a Brasil, cuando pregunto cosas parecidas, no, tudo joia, tudo bacana, uff, sí, beleza. Y usted sabe que no es 100% realidad, pero ellos se autoestimulan, se automotivan y también comparten eso con los demás, ¿no? Entonces, cuando hasta en el tránsito para pedir permiso, uno hace un gesto positivo a alguien y el otro le cede, aquí no me ceden así nomás el pase, tengo que entrar, Pepe, cara fea, seria, voy a pasar, por favor, ya se detienen un poco. Pero caramba, estamos muy apáticos, muy gruñones, estamos muy serios. Por eso basta ya de empresas sin rumbo, empresas que tienen que colaborar con esta comunidad linda para que sea mejor cada día, para que nuestro comercio sea un comercio alegre, nuestro comercio sea un comercio positivo, un comercio que dé esperanzas a la juventud de que van a heredar un ejemplo bueno, van a heredar técnicas, van a heredar un concepto, una imagen de cordialidad, van a heredar, caramba, algo de lo cual van a sentirse orgullosos de sus padres, sus anteriores jefes o de quienes han iniciado esas empresas donde están trabajando. Necesitamos héroes, necesitamos gente animada, porque la televisión desgraciadamente ha embrutecido al peruano. Hoy en día, por eso hasta las radios. La mañana también hablaba con el dueño de una radio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué prefieren tanto a la FM? ¿Tiene cultura? No, yo lo más cultura, salvo excepciones como RPP, por ejemplo, ¿no? Pero después todo es orientado a la juventud, bueno, música que ya la archiconocida, porque han comprado un paquete que nos lo repasan todos los días, 24 horas, son las mismas canciones, solamente que el locutor es animado. Pero si usted quiere escuchar noticias locales, quiere escuchar comentarios sobre lo que sucede en Arequipa, ¿a dónde va a ir? Tiene que ir a la AM, y la AM es la que menos está escuchando. Ya las personas no usan el AM. Usted, en servicios públicos, oficinas, es puro FM. Y yo no estoy en contra de la FM, pero si usted quiere contacto, porque la radio también es contacto con la gente, ¿no? Dice el dicho que sacaron hace unos años, la radio está más cerca de la gente. Claro, está más cerca, usted lo lleva hasta en el bolsillo, en el audífono, ahora todo el día. Pero cercanía de poder usted comunicar, de poder decir algo, de usted ser un reportero voluntario que transmita alguna noticia, alguna cosa que está sucediendo en la ciudad, el AM. Eso es lo que usted tiene que estar animado a corresponder. Es un servicio. Aquí hay unas decenas de radios AM, pero que la mayoría no está escuchando. Y algunas tienen todavía buenos programas, porque muchos han ido cerrando programas y ponen solamente música, porque no justifica pues los ingresos. Entonces no pueden traer un buen periodista, ¿no? Salvo casos excepcionales como hay acá en Radio Continental, pero no en todos usted ve eso. Entonces escuche más Radio AM. Escuche, entérese. Usted puede llamar, telefonar. A cada momento, aquí en Continental, por ejemplo, se dan los números telefónicos. Entonces usted llame con libertad, pregunte, deje una pregunta a la hora del noticiero o viene algunos especialistas, va a tener respuesta, o deja usted para que se entere la comunidad qué está sucediendo, si había un accidente, ha habido algo bueno también, todo lo positivo, por cierto. Llamen colegios, universidades, llamen a las radios, digan, oigan, estamos orgullosos, nuestro alumno fulano de tal ha sido premiado, ha ganado, ha habido esto, el otro, un premio deportivo, un laurel, una alegría que ha tenido en su institución. Transmítala. La AM está dispuesta para eso. Hay infinidad de programas. Entonces, yo lo exhorto a que comunique y también, por otro lado, llame aquí o escríbame a unipop.ca@gmail.com, al 996-726970, que es WhatsApp, y en el Facebook Club del Comercio Perú Sur. Escríbame si hay ejemplos buenos de atención que usted tiene, yo lo voy a constatar y a donde esté en los futuros programas le haré promoción, porque eso es lo que quiero aquí hacer, rescatar los buenos ejemplos. Si hay que ir a comer algo, bueno, iremos donde alguien atiende bien, no solamente porque cocina rico, porque aquí eso sí, la mayoría cocina rico, no puedo decir que cocinan mal, ¿no? Aunque sea con ingredientes tóxicos que los que lo venden en las tiendas, pero atención, por lo menos vamos a incidir en eso. Gentileza, amabilidad, educación, cortesía, atendimiento show, como decimos en Brasil. Atención espectacular, servicio dinámico al cliente, ¿ok? Bueno, entramos ya a la recta final esta semana. Mañana vamos a ver cómo y por qué tenemos que ser diferentes al resto. Como esa canción antigua que decía Mon Abel, diferente al resto de la gente. Ok, hasta mañana, un fuerte abrazo, gracias por todo, escriban o llamen con el WhatsApp 996-726970. Su amigo Pepe Vértiz, hasta el día de mañana aquí en Continental 740 AM. Un abrazo, hasta luego. Gracias, César. Radio Continental. Continental.